Quemado. Paula. Ofrendas urbanas. Lili. Jueves, 20 horas. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor, agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre te jodonamos. Vení, vení, tomate una cervecita. Bien, y ahora sí ha llegado el momento de nuestra columna renovada, columna de arte, no sé, pusimos astrolocos. Arte esotérico. Vamos a ver cómo funciona esto. Les damos la bienvenida a Miro y María, nuestros astrólogos de cabecera. ¡Qué alegría! ¡Qué ansiedad! Mirá, mirá. ¿Cómo los esperábamos? Se trajeron de todo, cantidad de cuadernos, sí, libros, hasta la comida para el gato trajeron, mirá. ¿Cómo venimos? ¿Qué se viene? Luna llena, está todo que explota, ¿eh? Sí, no, ya pasó la luna llena. ¿Yo la vi ayer? ¿No? Claro, está en Libra, la luna llena, porque ahora estamos en Aries, y el signo opuesto a Aries es Libra. Entonces, cuando la luna está llena, está llena en el signo opuesto. O sea, si estamos en Tauro, en época de Tauro, la luna llena va a estar en Escorpio. En Géminis, la luna llena va a estar en Sagitario. Así... Y así sucesivamente. Sí, claro, porque la luna está llena del contrario, del sol, ¿no? Que está en oposición. Ajá. Ahí va. Entonces eso es luna llena. Cuando hay luna nueva están en conjunción y no se ve. Me cuesta igual, ¿eh? No se ve la luna. Como que lo voy entendiendo, pero es como que me cuesta. Es difícil de comprender a veces, porque cuando te transmiten y vas, te leen la carta y todo es como todo re acorde y uno lo comprende. Pero después, no sé, por lo menos a mí se me diluyen los conceptos. Nosotros quisiéramos hablar, buenas noches primero, nosotros quisiéramos conversar sobre, en estas entregas de cierta frecuencia, que querríamos hablar de los signos básicos, de los símbolos básicos para poder hablar un poco de esto. Si no, no tiene sentido. Nosotros nos preguntamos qué sentido tiene venir a hablar de astrología si no compartimos el lenguaje con la mayoría de las personas, como es obvio. Entonces, el intento es por tratar de sembrar un poco de astrología y sembrar estos conceptos básicos que no nos van a hacer astrólogos ni nada por el estilo, pero nos van a ayudar a entender otra forma de ordenar el mundo. En lo cotidiano, digamos. En lo cotidiano, sí. Nosotros partimos de este principio de que la creación es permanente. Vivimos en una cultura donde, con perdón de Francisco I, vivimos en una cultura donde Dios creó todo en 6 días y se echó a descansar y sigue descansando, porque va a haber un juicio final donde será evaluado todo, digamos. En esa cultura la creación es algo lejano, ocurre solo al principio y adiós. No estuvimos, no la vimos, no entendemos nada, y por eso hacemos ciencia, para tratar de encontrar el piolín, el rastro de esta creación. Pero por otro lado, la creación, uno basta ver la naturaleza, basta ver cómo somos todos, la creación es permanente. Entonces, eso choca un poco con este concepto de una creación única y al principio. Entonces, si la creación es permanente, y una de las leyes que sustentan la astrología es la ley de analogía. Nosotros vemos y verificamos que igual es arriba que abajo. Esto en ciencia no quiere decir absolutamente nada. No hay ninguna relación entre el átomo y el sistema solar, aunque tengan la misma forma, digamos. Pero en nuestra forma de ver las cosas quiere decir mucho. Entonces, así como fue la creación, esta creación de Big Bang, creación de la materia, enlentecimiento de la materia, creación de nebulosas, soles, sistemas solares, condensación progresiva de la materia, así como fue esto ocurre todo el tiempo y todos los días. Y nosotros lo vemos en otras formas de ver los procesos, más humanos. Nosotros tenemos una idea, después nos fijamos qué recursos tenemos para concretarla, después analizamos nuestra agenda telefónica a ver a quién podemos llamar para conseguir lo que nos falta, después nos conseguimos un lugar para llevar adelante, después le buscamos un nombre. Todo ese proceso para poner un kiosco o para estudiar una carrera tiene que ver con esta creación tal como la vemos desde la astrología. Y esa creación tiene 12 etapas. Esa creación permanente pasa por un ciclo de 12 etapas, que es lo que describe la astrología, sin perjuicio de que haya otras logías que lo describen de otra manera, en 9 etapas, en 7, en 5, en 13, no importa. Esta astrología que practicamos nosotros la describen 12, y esos son los 12 signos. Entonces queríamos hablar de los 12 signos como 12 escalones de esta creación continua, que sucede en lo micro y que sucede en lo macro, sucede en el Big Bang y posteriores consecuencias y sucede en el interior del átomo. Y todos estamos atravesados por estos 12 signos. Absolutamente atravesados. Aunque seamos de un signo de nacimiento, claro, de alguna manera. Claro, todos tenemos los 12 signos en la carta y todos tenemos, en algunos distintos escenarios, tenemos estos signos. Algunos escenarios son de fácil iluminación por la conciencia, es decir, son cosas que se pueden ver y usar todos los días, y hay lugares de la carta donde esos signos se vuelven inaccesibles para la persona y cree que no los tiene. Bueno. Digamos, la carta es una foto del cielo en el momento de nacer, y ese cielo que está en equilibrio, pero es equilibrio dinámico, porque está en equilibrio a raíz de que gira, si uno le saca una foto, que es un momento estático, es obvio que va a estar en desequilibrio. Y se va a equilibrar con todas las otras fotos que arman todo el círculo. Uh-huh. Entonces, eso nos lleva a pensar que somos engranajes en una máquina muy compleja y que donde los demás son los que equilibran precisamente, porque las otras cartas son los demás. Los demás son los que equilibran nuestro accionar en la vida, a como dé lugar. Ok. Así estamos. Entonces depende de cuándo naciste, son cómo afectan los otros signos. O sea, si yo soy Capricornio, va a haber un signo que afecte más que otro y... Sí, hay relaciones entre los signos, pero uno ya tiene todos los signos incluidos. Uno claro. puede ser de Capricornio va a significar que el Sol cuando naciste estaba pasando por Capricornio. Pero vas a tener un montón de otros planetas, de hecho 9, que de lo que hablan es de otros aspectos de vos mismo. Armar todo, una persona es muy compleja y algo que describa una persona no puede ser simple. La realidad es muy compleja y algo que describa la realidad no puede ser simple, olvídense. La astrología es compleja, pero si no, no describiría tan ajustadamente lo que nos ocurre. Ahí vamos, ¿eh? Y las tendencias que tenemos y la forma de mirar el mundo. Esto de nacer en un momento del sistema solar va a implicar mirar las cosas con la cabeza torcida un poco o mucho. ¿Y dos personas que nacieron en el mismo momento tienen la misma visión? ¿Tienen van a ser parecidas ellas entre sí? Si no son mellizos sanguíneos, sí. Hay una tendencia a polarizarte, o sea, si hay uno que es muy rebelde, el otro va a ser muy obediente. Hay una, pero es la otra cara de la misma moneda, no es que sea otra moneda, es acorde con lo que... O sea, si nacen dos mellizos en un momento determinado, uno posiblemente tenga todas las características, esté polarizado en una parte de la carta, apoyado en una parte de la carta, y el otro se va a apoyar en la otra parte. Pero yo me refería a personas ajenas, ¿no? Sí, en ese caso hay compilaciones, hay libros muy buenos sobre mellizos, el tema se llama Mellizos Astrológicos, y son personas que no pertenecen a la misma familia y que nacieron en el mismo momento o en distintos momentos, en distintas horas del mismo día, donde las cartas son iguales, idénticas. Y hay casos muy curiosos, anécdotas muy curiosas. Una es la del hijo de Vittorio Emanuele III, que murió un día de cacería, lo mataron, y ese mismo día murió una persona que había nacido el mismo día que él. Tenemos una página y está relatada esta historia bajo el título de Mellizos Astrológicos. ¿Cuál es la página? Mirosoft.com.ar. Ahí va, mirosoft.com.ar. Bueno, sí, después la vamos a postear en nuestro blog para todos aquellos que quieran. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué signos son los que tenemos para...? Entonces, para... esto como corresponde, esto no empieza a ningún lado, esto está girando todo el tiempo. Entonces, para una cuestión de orden, de análisis, de fijar algún punto donde empezar, decimos esto empieza en Aries. Aries representa este Big Bang del que hablamos, un instante infinitamente pequeño y potente donde lo único que hay es energía en expansión. Aries tiene que ver con los inicios, con la fuerza, con el impulso. ¿Sí? Es un signo de fuego por excelencia, masculino, yang. Entonces esa es la energía, ese es el paso en la escalera, digamos, inicio. Si lo llevas a lo cotidiano, el momento ariano sería levantarte, o si lo llevas en la vida sería nacer. Cualquier cosa que rompe y que inicia un proceso. Es ciego, no se sabe hacia dónde va a ir. Solo se inicia. Uh-huh. No se saben sus consecuencias. ¿Y es ahora? Sí, justo es ahora. Entonces, cuando esa energía se convierte en seres humanos, ocurre algo complicado. Ahí está lo más complicado de la astrología. Poder darse cuenta cómo la energía de estos astros, o lo que fuera, o la sincronicidad de la cual hablan estos astros, cómo eso encarna en una persona y en qué se transforma. Entonces, se va a transformar en un ariano. Un ariano va a tener muchos... Alguien inimputable. en una persona que puede ser Lacan o que puede ser Rambo, para poner dos niveles. Extremos, dos niveles extremos de la espiral de evolución de la conciencia. Entonces, alguien que está armado... Dentro del ariano, perdón, porque sí, dentro sí. del ariano puede ser una persona que lucha con el cuerpo o que lleva toda esa intención de lucha y de fuerza a las ideas y que antes de reaccionar piensa. Entonces eso es como decimos un nivel planta baja de Aries y un nivel más avanzado, ¿no? Más evolucionado dentro de... ¿Y por qué la astrología permite unir a un Rambo con un Lacan? ¿Qué tienen en común? Uno diría, uno es sanguíneo, motriz, bla, bla, el otro es sedentario, está sentado pensando teorías y... estas teorías son sobre el deseo. Lo que Lacan interroga de Freud es el tema del deseo. El deseo es una palabra sumamente ariana. El deseo es el comienzo de algo. Remite quiero. A este Big Bang. Quiero tal cosa. No, todavía no sé si puedo, si no, si voy a poder conseguir los recursos siquiera. No sé, dio el segundo paso. Simplemente quiero. Perdón, por eso leer en cualquier revista o en cualquier diario estos los arianos son egoístas. No representa, no es ninguna... Claro. Definición per se, porque en realidad no hay, no es que si hay egoísta, se supone que hay otra persona en la cual está disputándole un espacio. En Aries no, hay una salida, no hay otra persona, hay una salida de un impulso. Son muy buenos para arrancar, entonces un bombero ariano va a ser un personaje claro. perfecto, arquetípico. Sí. Hay fuego, el tipo va corriendo primero que todos, va hacia el fuego un ariano. Uh-huh. Un ariano es un muy buen empresario, no solamente puede ser un bombero. Un ariano puede ser un muy buen empresario. Pero ¿qué clase de empresario? El empresario que compra la fábrica de fideos fundida, la pone perfecta y después la vende, porque no le interesa fabricar fideos. Después compra una fábrica de arandelas. Lo que le interesa es empezar. En este comienzo y en este goce de lo vital del cuerpo y de la potencia de la persona, ahí aparece esto ariano que simbólicamente decimos que es el Big Bang. Esta energía se pone en práctica cuando uno comienza, cuando la persona comienza. Eso es un ariano, digamos. Claro, como un motor. Uh-huh. Entonces va a ser un soldado también, va a ser alguien que sin meditarlo demasiado lo van a mandar en primera línea a la batalla. Un ariano, nadie mejor que un ariano para hacer eso. Otro no va a querer. Pero un ariano va a sentir que esa es su cualidad. Está muy bueno a la hora de armar un equipo, ¿no? Decir, bueno, sí. a ver, taca, acá un ariano. Está totalmente. Muy bien. Sí, hay que sí, empezar sí. a aplicarlo. Muy sí. bien. En muchas, de hecho, en muchas empresas se aplica la astrología. Hay gente que hace coaching y también se formaron en astrología. Entonces, igual también había leído que en Alemania piden a las personas y les hacen la carta y dicen, bueno, esta persona estaría... De hecho, ocurre, esta persona estaría bien en la parte de números, esta parte en la de marketing, ¿no? Por determinado tipo de energías que tiene. Una carta. Genial. A un ariano ponerlo a hacer cosas, porque siempre te va a estar tirando ideas, siempre el impulso es salir, es, no sé, hipotequemos la casa, todo va a ser impulsivo, ¿no? Visto desde el lado. Entonces, esta cualidad ariana que desciende sobre los arianos cuando nacen en determinado periodo del año, que en el que estamos, del 20 de marzo al 21 de abril, en ese momento ocurre algo astronómicamente que en algún otro momento, si quieren, profundizamos, pero lo que ocurre es que el día y la noche duran lo mismo. Equinoccio. Comienza un ciclo, equinoccio. No es un momento que tenga que ver con las estrellas ni con los signos, sino que tiene que ver con el sol, la relación entre la Tierra y el sol. De ahí surge que eso, ese es el comienzo de la rueda, el momento en que la Tierra dura lo mismo el día que la noche. Después de esta explosión energética, esa energía se enfría, esa energía se condensa y se transforma en materia. ¿Sí? Aparece la materia después del Big Bang. Inmediatamente después tiene que aparecer la materia porque esa energía proyectada en el vacío tiende a quedarse, a alejarse de su fuente. ¿Sí? Entonces eso hace aparecer la materia, eso es Tauro, materia, inercia. Todo lo contrario de Aries en un punto, exactamente lo opuesto. Lo opuesto no está enfrente, sino que está al lado, en una ronda. Es la negación claro. de lo anterior. Uh-huh. Solidez, fuerza, sustancia, materia. Lentitud, ¿sí? pachorrín. Aries empieza con el día de la Tierra. Tauro, perdón. Uh-huh. Y casualmente... no lo pusieron los astrólogos el día, ¿no? Representa la Pachamama, la Tierra, todo lo que tiene que ver con los procesos naturales. He llevado la psicología de la persona, va a dar personas que van a priorizar todo lo que tenga que ver con lo perceptual, con los sentidos. Un taurino va a disfrutar una comida, el tener materia, ¿no? El tener plata en el bolsillo, porque para todo proceso vos decís, bueno, me levanto, después desayuno, o sea, lo que te decía claro. del levantarte, o sea, es la... Está buenísimo como trasladarlo a esas cositas, porque ahí a uno le queda mucho más claro. Sí, sí. Claro. Tauro, yo tengo. Cualquier proceso vos decís, bueno, quiero ponerme un negocio. Tauro te va a decir, pero ¿con qué recursos contamos para ese negocio? ¿Con qué plata? Es ese escalón de... De materia. Claro. Sí, de, sí, te baja. Sí. Ahora, teniendo en cuenta las cualidades esto de cada signo, por ejemplo, con respecto a Aries... que es ahora el momento de Aries. Sí. ¿Esta cualidad, digamos, sirve para todos los demás signos? Por ejemplo, esta cualidad de empezar. Claro. Es un momento propicio para todos, digamos, uh-huh. en general. Exactamente. Porque todo el mundo tiene Aries en algún lugar. Uh-huh. Todos tenemos Aries en la carta, en algún lugar de la carta. O sea que según el signo que rige en el momento del año en que estemos, es un momento más o de quietud o de accionar. Uh-huh. Ah. Está bueno ese dato. Pero lo vemos todo el tiempo en la Tierra. La Tierra no se puede plantar en cualquier momento, no se puede cosechar en cualquier momento. Claro. Sí, y nos sorprende cuando ese mismo principio que rige absolutamente todo se aplica a nosotros también. No, claro. Estamos desconectados. Parte de esto es de una cierta fragmentación que tenemos que nos hace actuar separados de todo el resto. Entonces tenemos que estudiar esto para entendernos. Uh-huh. No deberíamos. En realidad, estaría bueno entenderse sin apelar a ningún tipo de herramienta de autoconocimiento, simplemente con lo que nos ocurre en la vida. Pero venimos de una cultura que está tan difícil poder reconocer esas experiencias que a uno le hacen bien y aceptarlas, que simplemente reaccionamos frente a lo que nos enseña. Cuando una experiencia nos enseña, no nos gusta. No, estaría muy bien que como materia en la escuela te enseñen sí. la astrología, ¿no? Porque también uno va la puede después aplicar a otras sí. cuestiones. Sí, sí. O por lo menos estar más abierto a la intuición, porque está todo puesto, ¿no?, en un plano del conocimiento intelectual, tal vez. Sí, la otra vez cuando... Sí, sí. No, la otra vez cuando vinieron hablábamos de eso, ¿no? Esta cosa de... Creo que hablamos cuando vinieron que... A nadie le... No, cuando anotamos un chico de colegio en la institución no se pregunta qué signo es o si está... No. Creo que habíamos hablado de eso, ¿no? Como exactamente. Le preguntamos un montón de cosas, pero no le preguntamos quizás, no ponemos foco en eso. Que un chico puede tener más dificultad en tal cosa por el signo que tiene o ser más habilidoso o más tener más aptitud para otras. Uh-huh. Oh, habíamos hablado. Sí, o en general, ¿no? No se ve la individualidad, sino... Claro. No. Sí, o ciertos problemas. Es algo más general todo. Ciertos problemas que tienen los chicos que los tienen por su propia cualidad. Imagínense un nene variano al lado de un taurino, sentados uno al lado del otro. La maestra va a hacer inevitablemente comparaciones entre Juancito Ariano y Pedrito Taurino. Pedrito es un gordo que se duerme a la hora de la siesta, o sea, le baja todo el morfi y se queda planchado, y el arianito no para nunca, etcétera. O sea, son obvias las diferencias. Se las atribuimos a los padres, qué sé yo, o algo así. Uh-huh. Ahí va. Muy bien. Bien, bueno. El nenito ariano seguramente se va a golpear la cabeza mucho más que el taurino va a tener siempre comida en los bolsillos, se ve fácilmente esa, es fácil de un niño sacarle el signo solar porque lo actúan... Todo el tiempo, muy, de manera muy espontánea, ¿no? Entonces te das cuenta claramente si es un geminiano, si es un nene que habla, si es un nene taurino, si es lento... El chico taurino va a disfrutar todo a través de los sentidos, los olores, ya desde chiquito se va a conectar con la pintura, con el dibujo. Bueno. Eso es Tauro. Eso es. Tauro en un nivel de la espiral va desde la prostituta, o sea, alguien que obtiene de sus recursos todo el cuerpo, hace de su cuerpo los recursos, y en una espiral de evolución sería Buda, ¿no? Alguien que va más allá de los apegos. Y, uh-huh. Porque Tauro es máximo apego. La materia uno quiere perpetuar, ¿no? De hecho, Buda era taurino. Buda también era taurino. Entonces... Mismamente. Muy bueno. No, la verdad que es muy interesante. Vamos a ver, bueno, todos aquellos entonces que quieran tener más información y enterarse de cosas, pueden entrar en contacto con los chicos a través de mirosoft.com.ar, que es la página, ¿no? Uh-huh. También los chicos nos van a estar visitando periódicamente acá, así que las preguntas las pueden ir colgando en nuestro blog, las pueden mandar por mail, las pueden colgar en Facebook. Y bueno, vamos a tratar de evacuar todas las dudas. Es un tema inagotable, podríamos dedicar no un programa, 10, porque la verdad que es súper interesante. Y yo, a mí me cae también la ficha esta de de cómo uno podría ir aplicándolo a otros lugares. Digo, si toca armar un elenco de teatro, bueno, uy, un leonino puedo seguro. Pensar en otra cosa, claro, distinta, más allá de lo que uno busca a la hora de armar. O los chicos si tienen que armar una banda. Es como infinito y... Sí, es igual surge energéticamente, se agrupa natural, no claro. Es necesario decir, bueno, con esta carta yo... Es increíble, pero se alinea como se tiene que alinear. Muy bueno. Y acá tenemos tres escorpios, ponele. Acá tenemos cinco. Yo soy capricornio. Claro. Sí. Pero con ascendente en Aries. Yo soy sagitario, finalmente. Y me dijeron que tengo un Neptuno muy grande. Hablando de viajes todo el tiempo, ¿qué vas a hacer? Escorpiana. Escorpiana no viaja. Estás hablando de viajes. Recién antes de entrar estábamos escuchando las anécdotas de viajes, obviamente. Anécdotas de viajes es un tema sagitariano. Che, bueno, tremendo, tremendo. El tema del tiempo siempre es como una gran tortura, pero bueno, es así y es la realidad y no podemos evitarla. Capricornio nos rige. A toda fase le llega. Vamos a seguir con esta columna, seguramente a lo largo del año ya van a estar enterándose de cómo seguimos, pero hasta tanto eso suceda, los vamos a invitar también acá a nuestros astrolocos de lujo a escuchar un tema que nos ha preparado el señor Paul.